Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Días. Ya estamos aquí nuevamente, como cada lunes, en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, aquí en San Pedro y San Pablo, Ayutla. Pues ahora con un clima ya más despejadito, incluso pensando que si ya llegó otro cambio de estación, porque pues era época de mucho frío todavía en este febrero y resulta que no ha hecho tanto frío. Pero por ahí me dicen que dice el dicho febrero loco, ¿verdad? O sea, a veces llueve, a veces hace calor, a veces hace viento, como estos días. El febrero sí es que está bien, bien loco. Y bueno, que marzo otro poco. Ya se nos cayó por acá el micrófono. Pero bueno, aquí estamos iniciando el lunes con tu programa La Boca del Dinosaurio. Por aquí, ahí se nos va a quedar atrás el micrófono. Es que, bueno, quiero... Hay que apretar aquí, ahora, acá, a ver. Bueno, pues aquí estamos. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina. Lo voy a decir despacio porque me están diciendo que lo digo muy rápido y pues no alcanzan a entenderlo. Y cuál marco es, el teléfono en cabina es 951-220-4077. Por si quieres llamarnos, mandarnos algún mensajito, decirnos algo, bueno, pues aquí vamos a estar pendientes durante la hora y media que dura el programa aproximadamente. Aquí vamos a estar para escucharte, que nos digas lo que tú quieras, ¿verdad? Si quieres mandar algún saludito por aquí, lo podemos pasar. Si de pronto tienes la respuesta de los retos que hacemos aquí, ¿verdad? La travesura de Osauri, el trabalenguas, la adivinanza, por ahí, pues nos lo puedes decir, por supuesto. O cualquier otra cosa que quieras decirnos también es bienvenida. Bueno, pues tenemos un programa bastante especial, porque ¿qué crees? Tenemos por aquí un invitado. Un invitado que nos visita por primera vez aquí en la radio, aquí en la cabina. Ayer nos llamó y dijo, oigan, ¿puede ir al programa? Por supuesto que sí, porque pues este programa es para ti. Entonces le dijimos que pues por supuesto, bienvenido. Y se levantó bien tempranísimo para estar aquí. Vamos a ver si le damos entrada al micro para que nos diga quién vino el día de hoy. Hola, hola, hola. Bueno. No reconoce mi voz, pues yo soy alguien especial, muy especial. Muy especial, ¿su nombre es? William. William, está por aquí con nosotros, William. Que bueno, pues él ha estado desde chiquito en procesos con nosotros, desde que tenía 9 meses, dice su mami. Por allí empezó con nosotros en el taller de lectura y pues ahora ya, ¿cuántos años tienes, William? Yo ya tengo 10 años, pero ya voy a cumplir 11 en este año. En este año cumple 11, pero a finales de este año cumple 11. Disfruta tus 10 años. Ajá. Porque todavía te falta un año para cumplir 11, ¿no? Bueno, oye William, ¿por qué se te ocurrió venir acá al programa? Cuéntanos. Bueno, es que no he venido tanto así, no he venido a grabar algo, no sé. Pues, por curiosidad... Me vine acá. Por curiosidad, ¿habías oído el programa La Boca del Dinosaurio alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te imaginabas que pasaba aquí o qué te imaginabas, cómo te imaginabas que era aquí la radio? Como algo... como un dinosaurio que viene del cielo, cae aquí en la radio y dice... ¡Saurios, no! Ándale, como un dinosaurio, porque es la boca del dinosaurio, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos a estar platicando con Willy durante el programa. Vamos a estar platicando con Willy, pues ya que nos visita por acá y que no sé si de pronto te llevas una sorpresa, si la radio si la, así las instalaciones de la radio era como te las imaginabas o no. No, yo pensé que eran otra cosa. Ah, ¿cómo qué cosa? Bueno, una lapa acá, otra lapa acá. Ah, pensabas que había muchas laps por aquí, pues no, no hay tantas. Bueno, Osauri que anda por aquí, ¿lo escuchaste o no lo escuchaste? Ya lo escuché. Ándale, por ahí anda y cuidado, porque Osauri corre y de pronto te hace una cosquillita por un lado, te despeina por otro lado, así es Osauri, Así que cuidadito. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro programa y vamos a estar platicando con Willy aquí que nos acompaña. Y bueno, para comenzar nuestro programa, espero que estés listo, lista. Vamos a comenzar con una canción de Bandula, del grupo Bandula. Así que bueno, pues ahí te dejo con esta canción después de la rúbrica del programa. La boca del dinosaurio. Honco, honco, yenque, yenque, yanca, yanca, tubu, tubu. Si en la playa encuentras como vecino gozando sus vacaciones a 10 alegres pingüinos. Del polo sur han llegado para conocer un mar tibio y azul, no blanco y frío como el de su hogar. Resultó tan largo el viaje en tren que por el camino celebraron su cumpleaños dos de los hijos pingüinos. Llegando al mar encontraron conejos tomando el sol, gansos brincando las olas, changos jugando fútbol. Siguiendo siempre el manual sobre qué hacer en la playa, trajeron lentes oscuras, sombreros, gorras y toallas, inflaron sus salvavidas. Manza, piña, ciruela, jaguar y atuna, ¡qué alegría! Sobre una pista de hielo despertaron ovaciones y felices regresaron de sus largas vacaciones. Y en el polo sur a veces sus amigos los visitan, y cuando eso este conjuro recita. Honco, honco, yenque, yenque, yanca, yanca, tubu, tubu. Honco, honco, yenque, yenque, yanca, yanca, tubu, tubu. Honco, honco, yenque, yenque, yanca, yanca, tubu, tubu. Honco, honco. Bueno, pues aquí estamos, como te decía, nuestro invitado especial William, y bueno, nos toca la curiosidad, entonces le voy a pedir a William que nos comparta la curiosidad del día de hoy. Willy, ¿de qué se trata la curiosidad del día de hoy? ¿Sabías qué? Pues no es tanto una palabra, pero ¿Sabías que la ballena azul es capaz de emitir sonidos más fuertes que un avión a reacción? ¡Ándale! ¿Qué tal? ¿La ballena azul emite esos sonidos tan fuertes? ¡Oh, wow! Bueno, eso yo no lo sabía, pero fíjate que por aquí, además de eso, me encontré otras curiosidades, creo. Que hay otras curiosidades, que la ballena, bueno, esta ballena azul, que es tan pesada que puede llegar a pesar unas 200 toneladas. Muchísimo, imagínate. ¿Una tonelada? ¿Cuánto es una tonelada? ¿Cuántos kilos pesa una tonelada? 1,000. 1,000 kilos. Imagínate, 200 toneladas. Es muchísimo. Es una cosa muy, muy grande. ¡Ajá! También ya me estoy cayendo. Pues sí. Y bueno, pues otra cosa que me conté por ahí, que su corazón late cada 10 segundos. O sea, late, pum. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pum. Así. Ajá. ¡Órale! Bueno, pues esta es la ballena azul y estas son algunas de las curiosidades que por aquí nos alcanzamos a entrar. Hay otra curiosidad aquí que dice... ¿Qué dice? Puede lanzar un chorro de agua hasta 12 metros de altura. ¡Órale! Por su este hoyito, ¿sabes este hoyito que tiene acá? ¿Sabes cómo se llama ese agujerito que tienen? No sé. Se llama espiráculo, que es como el de los delfines, que es un hoyito que tienen acá arriba de la cabeza. Oh. Y por ahí lanzan el agua. Imagínate, 12 metros de altura. ¡Ay, mamá! Que si estuvieras arriba de ese chorrito de agua, te lanzaría hasta allá, hasta arriba. Bueno, pues esas son algunas de las curiosidades que nos encontramos por aquí acerca de la ballena azul, este ser marino enorme, enorme, enorme. Y que bueno, pues tú puedes encontrar algunos otros datos investigando, puedes preguntando, ¿verdad? Allí, y vas a ver que te vas a encontrar cosas. Es que si mueves este, se escucha sonido. Vas a encontrar cosas que te pueden llamar la atención. Por aquí tengo otro que dice, la esperanza de vida de la ballena azul puede ser entre ¿cuánto tiempo? A la máquina, 80 y 90 años. Ándale, pueden vivir entre 80 y 90 años, casi como un ser humano, ¿verdad? Más o menos es una edad en la que un ser humano puede vivir. Bueno, tenemos seres humanos que viven hasta más. Ajá. ¿Conoces alguna persona que tenga más de 90 años? Bueno, no sé. ¿No? No conozco a nadie, pues. ¿No? Nadie en común. Más de 90 años, pero sí ha habido por aquí, incluso aquí en la comunidad, uh-huh, personas que hasta 100 años han vivido 100 años, 101, 102, por allí. Bueno, pues ahí está. ¿Tú cuántos años dices que tienes? Yo tengo 10. Uy, imagínate cuántos te faltan para llegar a 80 años. 70. ¿Qué piensas hacer en esos 70 años? No sé. ¿Todavía no sabes? Por lo pronto, hacer lo que haces. ¿Qué es lo que haces en estos momentos? Dormir. ¿Duermes? ¿Y vas a dormir todo el tiempo? No. Bueno, trabajar un poco. ¿Sí? ¿Qué es en lo que trabajas? Trae leña, hace la comida también, algunas veces me han hecho. ¿Ah, sí? ¿Y qué has hecho de comer? Huevos, chilaquiles, huevo empanizado. Eso no te hace. Pechuga empanizada, no sé. ¡Órale! No, pues está muy bien, Willy, porque así ya no te mueres de hambre, ¿verdad? Ya si no está mamá en casa, ya te puedes hacer por lo menos un huevo o un chilaquil por allí. Un chilaquilo. Ajá, un sándwich, ¿no? Ajá. Seguramente eso sí también lo sabes hacer. Ah, sí. Ah, bueno, buenísimo. Pues Willy ya se está preparando para vivir esos 70 años, aunque sea de puro huevo y puro sándwiches y chilaquiles. Sí, también. Bueno, pues ahí están. Y ahí están estas curiosidades sobre la ballena azul. Ya sabes, si quieres saber más, pues investiga, pregunta por allí y vas a ver que te vas a encontrar cosas que te van a sorprender. Y si nos quieres compartirlas, llama al 951-220-4077. Ándale, sí. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Se le rompió la heladera, qué tragedia tan pesquera. Fue a buscar algún amigo que la ayude a componerla. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Se encontró con Don Balleno, chiqui grande, chiqui bueno. Los tornillos se ajustaron, pero nada mejoraron. Acudieron los cangrejos, chiqui gordos, chiqui viejos. Y a pesar de que intentaban, las cosas se empeoraban. La ballena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está Osauri con su travesura. Ya sabes, cada sábado o cada lunes, bueno, todos los días Osauri hace travesuras, como todos los niños y todas las niñas. Anda, más que travesuras, anda investigando. Pero bueno, ahora ya escuchaste lo que Osauri está haciendo. Pues ahora llámanos al 951-220-4077 para que nos digas qué imaginaste que está haciendo Osauri. Ya William acá estaba imaginando cosas de lo que está haciendo Osauri. Ya él ya dice, creo que por aquí eso está haciendo Osauri. Willy, mira, ya estaba bien listo con los oídos para ver qué, imaginar que estaba haciendo Osauri. Así que bueno, pues tú allá en casita también escuchaste aquí la travesura. Y bueno, pues llámanos para que nos digas qué es lo que está haciendo Osauri, qué imaginaste, porque seguro que está haciendo varias cosas, no solo una, pero varias cosas. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién está? ¿O a quién está oyendo? ¿O qué es lo que está haciendo? Recuerda, 951-220-4077, aquí vamos a estar pendientes de nuestro teléfono de aquí en cabina para escucharte y nos compartas qué es lo que está haciendo Sauri. Mientras tanto, vamos a mandar unos saludos. Quiero mandar un saludo a Daris, Daris por allí, que ella también luego ha venido aquí al programa, a Ernesto, a Kevin, a Mateo, a Ramsés también, a Willy que está aquí, pero bueno, quiero preguntar a Willy también si él quiere mandar algún saludo. Bueno, ahorita no quiero mandar saludos, no sé, no me da gana. No le da la gana, bueno, mandar saludos, pero yo sí le voy a mandar un saludo a la mamá de Willy, por supuesto, a Basi y al maestro Clay también por allí, que seguramente nos están escuchando o no. ¿Tú qué crees? Yo creo. ¿Sí? Pues les voy a mandar un saludo a ellos, bien grande. ¡Ah! Un saludo a Eli. Ah. ¿Verdad? Porque ayer Eli cumplió... 4 años. Un saludo para Eli, que ayer cumplió 4 años. Un saludo, un abrazo bien grandotote de acá, de parte de la radio con Ganá, sí. Pues un saludo bien grande a Eli, por supuesto. Ah, y también un saludo y un abrazo a Juan Pablo ahí de la banda, ¿verdad? Que toca el barítono. Ahora está tocando el barítono. Un saludo porque también ayer fue su cumpleaños, sí, es cierto, me acordé. Bueno, pues ahí está. Saludos, felicitaciones. Y para toda la gente que, por supuesto, nos alcanza a escuchar desde el lugar donde nos alcancen a escuchar, muchas gracias por acompañarnos y también les mandamos saludos y fuertes abrazos. También a Teresa allá en el Carrizal, por supuesto. El gallo pinto no pinta. El que pinta es el pintor. El gallo pinto las pinta. Pinta que pinta pintor. El gallo pinto no pinta. El que pinta es el pintor. El gallo pinto las pinta. Pinta que pinta pintor. El gallo pinto no pinta. El que pinta es el pintor. El gallo pinto las pinta. Pinta que pinta pintor. El gallo pinto no pinta. El que pinta es el pintor. El gallo pinto las pinta. Pinta que pinta pintor. Bueno, pues estamos de nuevo aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Recuerda 951-220-4077 y yo espero que ya estés despierto, despierta, porque ya amaneció, ¿sí o no, Willy? Ya amaneció. Ya no estén dormidos, ya levántense. Sí, porque llegamos, estaba oscuro, ¿sí o no? Ajá, estaba oscuro. Casi llegamos de noche, ¿no? ¿Y ahora? Ya amaneció. Ya está clarito. Y bueno, pues para que empieces también a alistarte, y si estás con un ojo abierto y otro cerrado, pues para que empecemos a movernos, vámonos con el trabalenguas. Pero antes vamos a hacer unos ejercicios para los músculos de la boca. Y aquí Willy nos va a acompañar también con los ejercicios. Vamos a hacer... Más fuerte. Ah, no. Eso. Y vamos a tocar con nuestra lengua la oreja derecha. Ahora la oreja izquierda. La oreja derecha. La oreja izquierda. Derecha, izquierda. Eso. Ahora hoy con la punta de la lengua vamos a tocar la barbilla y digo la nariz y luego la barbilla. Ahora la nariz. Ahora la barbilla. Ahora la nariz. Ahora la barbilla. Ahora el nariz, la barbilla. No alcanzamos, pero bueno, la lengua ya se está moviendo. Ahora vamos a decir. Eso. Ahora. Rápido. La lengua rápido. Más rápido. Eso. Ahora vamos a decir E-U-E-U-E-U-E-U muchas veces. E-U-E-U-E-U. Más grande. E-U-E-U-E-U. No, E-U, porque así se mueve, mira, nuestra boca hacia atrás y luego hacia adelante. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. E-U. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? No, se me está acabando el aire. Se está acabando el aire. Bueno, tienes que respirar, ¿eh? Eso sí, tienes que respirar. Bueno, eso es para calentar los músculos de la boca. Y ahora sí, vámonos con el trabalenguas, que ya ahorita Willy nos los va a repetir para que tú te pongas listo, lista y lo digas rápido. Yo te lo voy a decir, Willy, y tú lo tienes que repetir y luego cada vez más rápido. Uy, ya venía. La ballena lleva la barriga llena. La ballena llega la barriga llena. La ballena lleva la barriga llena. La ballena llega. Yeah. No llega la barriga. La ballena lleva la barriga llena. La ballena llega con la barriga llena. No. La ballena lleva la barriga llena. La ballena llena. Lleva la barriga llena. A ver. La ballena lleva la barriga llena. Ah, ya. La ballena lleva la barriga. Lleva la barriga. La ballena. No te preocupes, vamos a estarlo practicando. Ah, la bar. No, la barriga, no. Ya me está confundiendo. Ahora yo me estoy confundiendo. La ballena lleva la barriga llena. La barriga. No, la barriga lleva ballena, no. La ballena lleva la barriga llena. La ballena llega la barriga llena. La ballena lleva la barriga llena. La ballena lleva la barriga llena. Ándale, ahora más rápido. La ballena lleva la barriga llena. La ballena llega. La ballena lleva la barriga llena. Sí, la ballena lleva la barriga llena, la ballena lleva la barriga llena, la ballena lleva la barriga llena. Bueno, vamos a estarlo practicando durante todo el programa para que al final nos salga. Y tú allá en casita, pues también, ya ves, parecía fácil, pero no es tan fácil, ¿verdad? Practícalo en casa y cuando lo tengas bien rápido, pues llámanos. Y si quieres compartirlo, pues llámanos y dinos en el 951-220-4077. El trabalenguas bien rápido. Y si no puedes llamarnos, pues bueno, también compártelo allá en casita y vas a ver que te vas a pasar un rato divertido. La ballena lleva la barriga llena. Porfa. Besos salados con su espuma y con sus olas, la ballena se prepara para bailar. En un mar de besos salados con su espuma y con sus olas, la ballena Doña Lola se prepara para bailar. Se ha puesto muy elegante con sus lindos guantes. El erizo le hizo unos rizos, la sardina la maquilló. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Mueve tu cola! ¡Ponte a bailar! ¡Ay, qué ritmo, Lola! ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! ballena está resfriada, este baile ya se acabó. En una tarde con brisa, el doctor Pulpo advirtió: la ballena está resfriada, este baile ya se acabó. Temblaron todos del susto, se fueron a esconder, porque si Lola estornuda, la marea puede crecer. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Mueve tu cola, ponte a bailar. No estornudes, Lola. ¡Ay, Lola! ¡Ay, Lola! Mueve tu cola, ponte a bailar. Ahora agachadito. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, pues ya estamos en la sección del juego de esta semana, la semana juego que tenemos también allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc. Y hoy se trata de un dominó. Ya habíamos por acá descrito un dominó tradicional. Bueno, pues son estas fichas, ¿verdad?, que tienen puntitos negros, son fichas blancas, tienen puntitos negros, y van del número 1 al número 6 y combinaciones, ¿verdad? O sea, las fichas vienen divididas a la mitad, y en un lado traen un número de puntitos y en otro lado trae otro, y bueno, pues se trata de ir, alguien suelta una ficha, ¿verdad?, y ahí vamos acomodando. Bueno, eso es más o menos el dominó tradicional, pero hoy tenemos un dominó diferente, que es el dominó de divisiones. Dominó de divisiones. ¡Híjole! El dominó. El dominó de divisiones. Bueno, El diminuto. Bueno, pues este dominó de divisiones no es nada sencillo. Ya lo estuvimos jugando una vez y bueno, pues no es. Que no se golpee mucho aquí porque si no se escucha. Ya lo estuvimos jugando una vez y la verdad es que sí era complicado. No es para niños tan pequeños, ¿eh? Pero ya Willy ya lo puede jugar porque, bueno, pues él ya sabe. ¿Sabes o no? Ya sabes dividir. Sí, ya sabe dividir. Entonces ahorita en lo que vamos escribiendo y vamos desarrollando el programa, lo vamos a ir jugando a ver qué tal nos va con este dominó de divisiones. No nos digan siempre no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues ya estamos aquí empezando este juego. ¿Cómo comenzaste el juego, Willy? Bueno, puse un comodín antes para que ya cualquiera ponga su número o división. Ándale, un comodín, así empezamos. Porque fíjate que este no tiene como el dominó normal, la mula de 6, ¿verdad? Que es la que sale. Ajá. Entonces, bueno, Willy puso un comodín y yo tiré una fecha que dice, tiene un resultado, 22. Y la mitad del... La ficha tiene 27 entre 3. ¿Qué cuánto es 27 entre 3? Estoy calculando. Está calculando. A ver, ¿cuánto es 27 entre 3? Nueve veces. Ándale, William ya hizo aquí la división 9 veces. Entonces, la ficha que tengo que poner aquí tiene que tener el número azul, o sea, el resultado, el 9. Número 9. No la tengo. ¿No la tienes? Y bueno, como no la tiene, pero hay fichas para comer, pues tiene que encontrar ficha y para comer. Ya voy a comer todo. Ya se va a comer todas las fichas porque no tiene el 9. Uy, ay, ay. ¿Cómo dicen los demás? Bueno, vamos a dejar ahí hasta que coma esas y ya, porque si no te vas a comer todas las fichas, porque fíjate que este dominó, bueno, solamente tiene una sola. Ah, bueno, pero le salió un comodín, exacto, puedo sacar el comodín, por supuesto, porque ahí está. Y bueno, como ves, este no es tan sencillo, me toca tirar a mí, pero como yo sí tengo el número 9, ahí está, y le toca a William, y ahora la ficha que yo tiré, que ya tiene el resultado 9, tiene en la otra mitad 21 entre 7. ¿Cuánto es 21 entre 7? 3. Y Willy sí tiene la ficha, puso 3, pero la siguiente mitad de este dominó dice 42 entre 2. ¿Cuál es el resultado? 42 entre 2, pues 21, me toca a mí. ¿Pero qué crees? Que yo no tengo la ficha que tiene el resultado 21 y entonces yo tengo que comer fichas ahora. No me salió la primera, no me salió la segunda, ay, ay, ay, ay, ay. No me salió la tercera, no me salió la cuarta, y así voy a estar comiendo fichas hasta que ya me salió el número 21. Bueno, pues este dominó, la verdad, no es tan sencillo porque tienes que estar haciendo operaciones mentales, ¿verdad? Ya Willy encontró aquí el siguiente, que es 18 entre 9 es a 2, y él tenía la ficha entre 2, y ahora 48 entre 2 me toca a mí resolver, que es 24, yo no la tengo, la tiene Willy, ya la vi, porque además tiene todas sus fichas destapadas, ¿verdad? Tendría que tenerlas tapadas, pero bueno, ya las tiene destapadas y encontró por ahí el resultado. Bueno, pues como te decía, este dominó es entretenido porque tienes que hacer fichas, operaciones mentales, claro, ¿verdad? Solamente hay una respuesta y bueno, el que tiene la ficha pues la tira, y el que no, bueno, o come ficha si es que hay que comer, y si no, pues pasa turno. Y bueno, pues te comento, los dominós les ayudan a desarrollar procesos básicos cognitivos de percepción visual, ¿verdad? Y atención a los niños y a los adultos, por supuesto, y de memoria también. También fomenta el control de la impulsividad porque hay que esperar turno para tirar. Ayuda al desarrollo de habilidades psicomotoras, ¿verdad? Y también a mantener activos, los mantiene activos y ágiles, y más este dominó de divisiones. Willy ya está haciendo sus divisiones, la que sigue, porque bueno, pues hay que estar pensando qué ficha puedo tirar, qué ficha tiene el otro, cómo puedo cerrar el juego o no, ¿verdad? Y bueno, pues también las capacidades de socialización interpersonales, por supuesto. Pues aquí está, este dominó lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayuc, así que ya sabes, si quieres jugarlo, pues acércate allá a la ludoteca, pídelo prestado, te prestamos por ahí una mesita para que juegues ahí, lleva a tus amigos, a tu familia para que lo juegues. Aquí vamos a estar Willy y yo haciendo operaciones mentales, a ver si no nos duele la cabeza o se nos quema el coco, porque este dominó sí que está súper, súper entretenido. Vamos a continuar. A ver, aquí me toca. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. ¿Cómo se dice en mije? Conejo. Uk. Totk. Key. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ahí está nuestro reto del día de hoy con la palabra mije, con el maestro mije. ¿Cómo se dice conejo en mije? ¿Tú sabes, Willy? Bueno, nada más alcancé a oír una palabra. ¿Sabes alcanzaste a oír una palabra? Okay, pero no sé si es. ¿Y así se dice? ¡Órale, Willy! Mira, justamente la palabra que escuchaste es la respuesta de la palabra del día de hoy, mije, conejo. ¿Cómo dices que se dice? Okay. Ándale, mira, ya aprendiste una nueva palabra, así se dice conejo. Bueno, pues ahí está, Willy ya nos dio la respuesta, y si tú tienes la respuesta también, o si quieres compartirnos, pues llámanos a 951-220-4077, que aquí vamos a estar pendientes mientras seguimos resolviendo aquí estas divisiones. Como sapo voy saltando, muy contento en el jardín. Salto alto, salto bajo, porque así me gusta a mí. Voy buscando un lindo charco donde me pueda bañar, y así limpio comieron todas las piezas. El cuento de hoy es El rey del país asombro atraviesa la tierra. Este cuento es de Gordon Snell. Y bueno, mientras Willy sigue haciendo divisiones, operaciones, me voy a compartir este cuento de que se llama El rey del país asombro atraviesa la tierra. Al rey del país asombro no le gusta sentirse ignorante. Si surge una duda en su reino, la respuesta investiga al instante. Así pues, cuando el búho le dijo: «Pruebe usted que el mundo es redondo». Construyó de diamante una pala y empezó a hacer un túnel muy hondo. Dijo el rey: «¿Qué es redonda la tierra? Es un hecho que no se discute. Lo sabrás cuando acabe mi túnel y tus tontos reparos refute». Las brujas gimieron de angustia y el búho se puso histérico. Respondió: «¿Y qué tal si resulta que el mundo en verdad no es esférico?». El rey no dejó de cavar para asombro de sus jardineros. «Si quieres sembrar coliflores, es muy grande ese agujero». Dijo el mago: «Jamás en la historia se ha emprendido tamaño proyecto». Pero el rey, desde el negro subsuelo, dijo «Adiós» e inició su trayecto. Blandió pues su magnífica pala y cavó con tesón, sin reposo. Tras un rato, cayó por un hoyo hasta el suelo de un sitio escabroso. Miró en torno suyo y notó que el lugar parecía desierto. Una sala con altos pilares que de huesos estaban cubiertos. De pronto cayó desde el techo el señor de esa blanca morada. Su cabeza llevaba corona a pesar de estar descarnada. «Bienvenido, señor», saludó. «Su llegada es dichoso suceso. Yo soy el monarca de Calcio y está usted en mi reino de huesos. Tengo aquí cantidad de osamentas, mastodontes prehistórica Grey, nigromantes, licántropos, ninfas, más me faltan los huesos de un rey. El óseo rufián encontró en el suelo una hoz argentada. Con saña y feroz la arrojó y el rey se batió en retirada. Voló el instrumento de muerte, pero el rey se agachó con presteza. La hoz dio la vuelta a la sala y al huesudo dejó sin cabeza. Cavó el rey cada vez más profundo, cavó y al seguir adelante llegó hasta una helada caverna ocupada por un gran gigante. Se alzaba imponente hasta el techo contra un corcho apoyado a su cráneo. Explicó: si me muevo de aquí, se ahogará este país subterráneo. El océano fluye allá arriba y yo soy quien sostiene el tapón. Si permito que el corcho se caiga, imagina qué atroz situación. Las aguas saladas y azules se irán en un gran remolino. Quedarán solo los barcos y peces sobre el seco lecho marino. Dijo el rey: tu labor es muy noble. Por ti no está todo perdido. Puede ser. Sí, puede ser, repuso el gigante, pero es un trabajo aburrido. El rey apiló enormes rocas y llegó hasta lo alto del techo. Dijo entonces: amigo, ya puedes descansar, tu trabajo está hecho. Colocó la última roca y el corcho quedó bien sujeto. El gigante exclamó con alivio: ¡libre al fin de ese incómodo aprieto! El rey continuó su camino y llegó a una curiosa guarida. Un dragón y un gran dinosaurio reposaban tras una comida. Exclamó el rey: ¡un dinosaurio! Yo pensaba que estaban extintos. El reptil respondió: pues qué tonto. No morí, me oculté, que es distinto. Bajé aquí para estar a resguardo cuando vino la era del hielo. El dragón dijo: fue un tal San José quien me hizo huir al subsuelo. El problema es que el techo es muy bajo, dijo el saurio con voz afligida. Me golpeo al azar la cabeza y es por eso que tiembla allá arriba. El dragón dijo: ¿sabes por qué lanzan fuego los altos volcanes? Cuando soplo en los hoyos del techo, soy yo quien causa esos desmanes. Entre rocas antiguas sin nombre, el rey continuó su aventura, cruzó hirvientes mares de lodo y entre llamas nadó con bravura. Respiró por fin aire fresco y se halló en un país al revés. Su cabeza tocaba la tierra y el cielo se hallaba a sus pies. ¡Es verdad! Exclamó entusiasmado. ¡Soy un héroe! Gritó muy orondo. ¡Al fin puedo callar a ese búho! He probado que el mundo es redondo. Las personas de aquella comarca respondieron en cierto estupor. ¡Es verdad! Pero estás de cabeza. Nuestro modo de vida es mejor. Depende del punto de vista, repuso el buen rey cortésmente. En fin, fue un placer conocerlos, pero debo volver con mi gente. Volvió pues a internarse en el túnel y nadó por los mares hirvientes. El dragón y el prehistórico osaurio lo miraron pasar muy sonrientes. Adiós, escamosos amigos. Ya no puedo quedarme a charlar, pues mis súbditos buenos esperan que les cuente mi hazaña sin par. Pasó una vez más por la cueva donde ahora dormía el gigante. Pasó por la sala de huesos y salió hacia la luz exultante. En honor del intrépido rey, todo el pueblo salió a festejar, cantaron, tocaron violines y el monarca se puso a bailar. El búho no estaba seguro de que no fuera aquello un despiste. ¿Y si no es una esfera la tierra, sino un cubo? La duda persiste. El rey exclamó: ¡Anda ya! No es momento de hacer geometría. Celebremos ahora. Tus dudas tendrán que esperar otro día. Se hicieron desfiles, banquetes, sonaron mil gritos de viva, se izaron triunfales banderas y ardieron hogueras festivas. Aclamó el reino entero a su héroe, celebraron todos la gloria del rey que cavó al otro lado del mundo y ganó su lugar en la historia. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento del rey, del país asombro atraviesa la tierra. Y bueno, pues esta cosa de el rey no se queda, ¿verdad?, con lo que le dicen, que si no se pone a investigar, y no solo se pone a investigar, sino que se avienta todo un viaje para encontrar respuestas. Ahí está. Y bueno, pues ya sabes, si tú también de pronto dices, hijo, ¿de qué se trata eso que me dicen y no estoy seguro? Pues ponte también a investigar, échate un clavado a preguntar, a saber por dónde puedes encontrar respuestas y vas a ver que te vas a llevar muchas cosas asombrosas. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies. Que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez. Que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Pekines, que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballos de ajedrez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos. Bueno, pues aquí seguimos con las divisiones, ya hasta nos está doliendo la cabeza y nos está dando sueño porque eso está complicado, ¿verdad? Pero aquí intentamos seguir, a ver, no me acuerdo si era así, ¿cómo estaba? Estaba así. No, creo que no. Pero bueno, mientras seguimos aquí con estas divisiones, vámonos con el refrán, el proverbio, la frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza, que dice esta vez, a ver, Willy nos los va a compartir, ¿qué dice este refrán hasta aquí? Botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. Ándale, este refrán, ¿tú lo habías escuchado? Alguna vez. Sí, botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. ¿Y tú sabes para qué significa? Que cuando alguien está insultando y usa esa palabra, se la mandas a él mismo. ¡Ándale! Mira si la había escuchado Willy, ¿verdad? Cuando alguien te insulta o te dice algo malo, tú le dices así el refrán y ya, es para él mismo, se le retacha, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente este refrán se usa mucho pues en este nivel, con los niños lo usan mucho, también los adultos de pronto, ¿verdad? Botellita de Jerez, todo lo que digas es al revés. Pues ahí está, ya Willy hasta nos compartió el significado y cuando ya sabes cómo usarlo. Cuando alguien te diga algo malo, ¿tú le dices cómo? Botellita de Jerez, todo será al revés. Ándale, todo lo que me digas será al revés. Ah. Amigos, en ellos puedo confiar. Para eso están mis amigos, en ellos puedo confiar. Pues seguimos con nuestro dominó de divisiones, híjole, todavía no terminamos, nos sigue doliendo un poco la cabeza, pero seguimos. ¿Qué está pasando, Willy? Ya me estoy complicando la vida. ¿Pero los estamos resolviendo o no los estamos resolviendo? Pues sí, pues ya está bien. Ya, ¿verdad? Llegamos a... ¿Nos faltan cuántas fichas nos faltan por resolver? 6, así que ya casi terminamos. Mientras tanto, bueno, les voy a repetir la adivinanza de la semana pasada para darles la respuesta, porque la semana pasada estaba grabado el programa y no alcanzamos a dar la respuesta ni a escucharla. Pero a ver, aquí Willy, a ver si nos ayuda con la respuesta. La adivinanza de la semana pasada decía, si hay una carrera en el mar, ¿quién es el último en llegar? La ballena. ¿La ballena? ¿Sí? ¿Por qué? Si hay una carrera en el mar, ¿quién es el último en llegar? Una carrera en el mar. Una carrera en el mar. Mar. ¿Quién sería el último en llegar? ¿Quién te imaginas? La ballena. ¿Pero por qué la ballena? A ver. Yo recuerdo que esto iba así. Si hay una carrera en el mar, al último, ¿quién va a llegar? Ajá. Entonces me digo, ¿va a ser la ballena? ¿Pero por qué? No sé. Bueno, la respuesta, y esta fue la adivinanza pasada, es una respuesta graciosa. El último en llegar es el delfín. ¿Por qué? Porque en su nombre lleva el fin, el final. Delfín. Esa era la adivinanza de la semana pasada. Pero hoy tengo una adivinanza para esta semana y a ver si Willy nos la adivina. Y si no, bueno, pues vamos a esperar la respuesta al 951-220-4077. La adivinanza de esta semana dice: para salir a la esquina, ponte pan en el talón y camina. Camina. Para salir a la esquina, ponte pan en el talón y camina. La mina. No. Bueno, mientras vamos con la respuesta, vamos a esperar 951-220-4077 por si también a alguien se le ocurre. Ya nos vamos a comerciales. Nos vamos a comerciales. Y mientras, ¿tú te sabes alguna adivinanza? Bueno. A ver. Pero esta era un poco más difícil. Un poco más difícil, no importa, pero aquí y nosotros y todos los que nos escuchan somos bien duchos para las adivinanzas. A ver. Bueno, mire. No la responda, mira, solo es para los niños. Okay, solo es para los niños y las niñas que nos escuchan. Yo no la voy a responder. Dice, yo voy a Villa Hermosa. Me cruzo con 7 viejas. Ajá. Que trajeron 7, que traen 7 costales. Ajá. Que traen adentro 9 ovejas. Ajá. ¿Cuántas viejas y ovejas van a Villa Vieja? Es Villa Vieja. Villa Vieja, okay, ahí está. Es una adivinanza donde tienes que poner mucha atención. Nuevamente ahí va. Yo voy, ¿cómo dice? Yo voy a Villa Vieja, me cruzo con 7 viejas, ajá, que traen 7 costales, y adentro traen 9 ovejas. ¿Cuántas viejas y ovejas van a Villa Vieja? Ándale, ¿cuántas viejas y ovejas van a Villa Vieja? Ahí está, si tienes la respuesta, pues llámanos al 951-220-4077 y ya Willy nos dirá si es o no la respuesta. Va, mientras, vámonos con esta canción que se llama Pimpirimpesa. Menos Fátima. Porque Fátima ya se lo sabe. Ah, ya. El marqués de Pimpirimpines quiere comprarse calcetines. Calcetines, calcetines, calcetines, Pimpirimpines. Hay que viajar a Pimpirimpines para mostrarle calcetines. Calcetines, calcetines, calcetines, Pimpirimpines. La marquesa de Pimpirimpones quiere comprarse unos calzones. Calzones, calzones, calzones, Pimpirimpones. Hay que viajar a Pimpirimpones para llevarle unos calzones. Calzones, calzones, calzones, Pimpirimpones. El marqués de Pimpirimpisa quiere comprarse una camisa. Camisa, camisa, camisa, Pimpirimpisa. Hay que viajar a Pimpirimpisa para llevarle su camisa. Camisa, camisa, camisa, Pimpirimpisa. Pimpirimpines, calcetines. Pimpirimpones, calzones. Pimpirimpisa, camisa. Es una compra para la risa. La marquesa de Pimpirimpiro quiere comprarse un vestido. Vestido, vestido, vestido, Pimpirimpido. hay que viajar a Pim Pim Pido para llevarle su vestido. Vestido, vestido, vestido Pim Pim Pido. El marqués de Pim Pim Pones quiere comprarse pantalones. Pantalones, pantalones, pantalones Pim Pim Pones. Hay que viajar a Pim Pim Pones para llevarle pantalones. Pantalones, pantalones, pantalones Pim Pim Pones. La marquesa de Pim Pim Pato quiere comprarse unos zapatos. Zapatos, zapatos, zapatos Pim Pim Pato. Hay que viajar a Pim Pim Pato para llevarle sus zapatos. Zapatos, zapatos, zapatos Pim Pim Pato. Pim Pim Pido, vestido. Pim Pim Pones, pantalones. Pim Pim Pato, zapatos. Dura esta compra por mucho rato. Bueno, pues para el poema del día de hoy nos va a compartir William la lectura del poema del día de hoy, que se llama el poema, ¿cómo se llama? En abril las aguas mil. ¿Y de quién es este poema? De Antonio Machado. Ok, y este poema dice así. Son de abril las aguas mil, sopla el viento chubascado, y entre nublado y nublado hay trozos de cielo añil. Agua y sol, el iris brilla. En una nube lejana zigzaguea una centella amarilla. La lluvia da en la ventana y el cristal repiqueteo. A través de la neblina que forma la lluvia fina se divisa un prado verde y encinar se esfumina y una sierra gris se pierde. Los hilos de los agujeros sesgan las nacientes frondas y agitan las turbias ondas en el remanso del Duero. Lloviendo está en los abares y en las pardas cementeras hay sol en los enseres. Charco por las carreteras, lluvia y sol, ya se oscurece, el campo ya se ilumina. Allí en un cerro desaparece, allá surge una colina, ya son claros, ya sombríos, los dispersos caseríos, los lejanos torreones. Hacia la sierra ploniza van rodando en pelotones, nubes de agua y ceniza. Ah, bueno, pues ahí está el poema de Antonio Machado, En abril aguas mil. Gracias, William. ¡No! Ya. Todo llega a su tiempo, lo que late fuerte. gusano lo miró desconcertado. No parecía convencerlo, pero esa noche pasó algo muy extraño que dejó a todos los bichos muy atentos. En una tela tan suave como blanca, el gusano quedó todo envuelto. Era el capuchón de las transformaciones, afirmaba el caracol como saliendo. El primer rayo de luz, el capuchón se fue rompiendo. Y cuando el sol despuntó, todos quedaron boquiabiertos. Regresamos de comerciales, como dice Willy, ya estamos aquí. Y bueno, pues nos toca la sección, estamos en la sección de la lectura. Y bueno, pues a mí se me ocurre preguntarle a Willy. Willy, ¿a ti te gusta leer? Sí. ¿Sí? Ya he leído uno que se llama No me quiero casar, un boncho. ¿Ah, sí? Ajá. Willy. No manches, me lo tenía que terminar así. Ajá, estaba grueso el libro. Ajá. ¿Pero qué tal? ¿Estaba aburrido? Estaba bueno. ¿Sí? Ajá. ¿De qué trataba? De que un niño, no sé qué. No, es que como no me acuerdo tanto, es por eso. ¿Ah, sí? ¿Pero lo terminaste de leer? Ajá. ¿Y qué otros libros has leído, William? Bueno, le recomiendo el de Caroline, un libro. ¿Coraline? Ajá, Coraline. Un libro así, un poquito menos así. ¿También está grueso? Ajá, está grueso. Ah, está bueno ese libro de Coraline. Ajá. ¿Qué otro libro recomiendas? Recomiendo el de... Ya no tengo más libros. ¿Ya no tienes más libros? ¿Ya no has leído más? Bueno, para niños de este tamaño, pues recomiendo el de un doctor. ¿Un doctor? Ajá, quiero ser doctor. ¿Ah, sí? Ah, oh, bueno, está buenísimo también para los niños pequeños. Ajá. ¿Cuál es el libro que más te ha gustado de los que has leído? ¿De los que he leído? Ajá. Bueno, así, pues la de... No, tengo muchos favoritos, pero no puedo elegir ninguno. ¿No? A ver, bueno, va alguno de esos. Bueno, Coraline. ¿Coraline? Ajá, Coraline. ¿Te ha gustado mucho ese? Mucho. Ándale, es el que recomiendas. ¿Y de dónde, dónde traes los libros? ¿De dónde sacas los libros para leer? De la biblioteca. Ándale, ¿de cuál biblioteca? La York High. Ah. Bueno, allá abajo donde estudias. ¿Ah, sí? ¿Dónde estudias? Allá abajo, ¿dónde en Matagallina. ¿Allí tienen biblioteca? Ajá, biblioteca. ¿Grande? Igual como esto, pero un poco más grande. ¿Y de ahí sacas los libros para leer? Ajá. Ándale, bueno, pues Willy es uno de nuestros niños lectores. Yo les decía, él desde los 9 meses empezó a ir allá con nosotros al proyecto. Así chiquito, todavía ni siquiera hablaba, por supuesto, empezaba a gatear. Y desde allí ya comenzábamos a leer libros, me acuerdo. Y cuando comenzó a gatear, ni caso me hacía. Él se iba gateando por todas partes mientras yo estaba leyendo. Bueno, yo decía que no me hacía caso, pero eso no es cierto. Él me escuchaba, estoy segura. Tanto que, bueno, pues ahora pues también es un niño que le gusta leer. Ya como dice, se leyó No me quiero casar, que es un libro de, creo que es el de Toño Malpica, me parece. Y es un libro bastante grueso, muy divertido, pero bastante, o sea, bastante largo el libro. Pero bueno, pues a Willy le encanta leer, y así como muchos niños de los que van allá al proyecto. Te recuerdo, allá en el proyecto tenemos una biblioteca bien grande. ¿Cómo de cuántos libros, Willy? Yo creo que unos 400, 500, no manches. Tenemos más de 2,000 libros. No manches. Tenemos como 2,500, 2,600 libros. Hola. Así, entre, bueno, pues ya los rangos de edad desde bebés, como cuando William iba chiquitito, libros de tela, libros de plástico resistentes para que los puedan usar, hasta libros para adultos también tenemos ahí. ¿Cómo cuántos libreros has visto ahí? Hola. 5. ¿5? Tenemos 12 o 13 libreros llenos de libros. Ay. Sí, muchísimos libreros allí. Y bueno, pues ahí los niños se acercan y tenemos en los sábados les contamos cuentos, les leemos cuentos, ¿verdad? De allí, libros de allí, y nos la pasamos bien, charlamos sobre ello. Y bueno, pues ahí está William, que nos recomienda el libro de Coraline. Si no lo has leído, allí en la biblioteca del Centro Social Ayuc también tenemos el libro de Coraline. ¿Ahorita estás leyendo algún libro, William? ¿Ninguno? Ahorita no está leyendo, pero bueno, pues ahí está la recomendación. Y bueno, te voy a compartir una frase o una reflexión sobre la lectura. Esta reflexión es de Confucio, que dice: no importa lo ocupado que piensas que estás, debes encontrar tiempo para leer o entregarte a una ignorancia autoelegida. ¿Porfa? Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo: ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés, le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a cómo se marchó a buscar a su tortugo que le espera en Pehuajó. Manuelita, Manuelita, Manuelita, escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Conejo. Uk. Tot. Okay. ¿Cuál es la respuesta correcta? Conejo. Okay. Respuesta correcta. Conejo. Okay. Bueno, pues ahí está la respuesta. ¿Cómo se dice conejo? ¡Qué! ¡Ándale! ¿Tú sabías antes eso? No, nada más. ¿No? No, nada más, es que nada más escuché una última palabra y no pude alcanzar a ver qué decía. Pero supiste, ajá, que era esa última palabra, era conejo en mije. Así que ya sabes, cuando veas un conejo por allí, ¿has visto conejos por ahí, ¿Cómo mi conejo? ¿Tenías un conejo tú? ¿Sí? ¿De qué color? Era blanquito. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Yo le llamaba Flash. ¿Flash? Ándale. Pues ya sabes que ese Flash era un Kay. Un Kay. Y ya ves, por allí luego así en el monte, por allá andan conejos, no son salvajes, son conejos silvestres, ¿no? Ya cuando veas, pues decir, ¡ay, mira, ahí hay un Kay! Bueno, pues ahí está la respuesta de la palabra de mije. Ya Willy también ya nos había dicho. Mientras seguimos esperando la respuesta de la adivinanza y que nos digan también cuál es la travesura de Osauri, qué estaba haciendo Osauri. 951-220-4077. Y bueno, mientras también te voy a comentar esta canción de Manuelita la Tortuga. Willy me estaba acordando de algo, ¿verdad? ¿De qué? De la, ¿te acuerdas de lo que de la tortuguita que tenemos allá? Ah, pobre tortuguita, tenía todo clavado. Aguja. Es que allá en el taller de costura, uh-huh, tenemos una tortuga hecha de fieltro, ¿verdad? Pero es nuestra tortuga alfiletera, es decir, a ella le ponemos ahí los alfileres para que no se nos pierdan los alfileres y las agujas. Y Willy estaba acordando de eso, ¿verdad? Bueno, y bueno, se tragaba las agujas. Se tragaba las agujas. Ah, claro, porque un día, fíjate, no encontrábamos agujas y sabíamos que a Manuelita le ponemos las agujas. Entonces decidimos, ¿y qué tal Sí, Manuelita tiene agujas más adentro que se hayan ido hasta adentro y no las encontremos. Y la empezamos a apachurrar así la tela de Manuelita y nos salieron más de 70 agujas que Manuelita ya se había tragado. La rescatamos. Y pues ahí está Manuelita, que es de colores y tiene su sombrero, ¿no? Ahí la tenemos. Bueno, vamos a mandar saludos y felicitaciones a todas las personas que cumplen años el día de hoy o que cumplieron años el día en estos días que no nos escuchamos. Como, ¿quién decíamos que cumplió años? A Elisa, que está allá con su mamá. Ajá, Elizabeth, cumplió años, también Juan Pablo. Y pues para toda la gente que cumple años el día, ¿sabes de alguien más que cumple años hoy? ¿No? Seguramente muchos y muchas. Les mandamos saludos, felicitaciones, una despeinadita, unas cosquillas, unos chilaquiles. Unos chilaquiles, se me hace que Willy ya tiene hambre, unos chilaquiles y estas mañanitas cantadas por Topo Gillo. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós. Flores, hoy te vengo a saludar, hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Las travesuras de Osauri. Sound. Bueno, pues ahí está la travesura Sauri. Y ya Willy por acá nos estaba diciendo qué es lo que él imagina que está haciendo Sauri. ¿Qué imaginas, Willy? Bueno, yo es que como pasaba el de Mario, yo pensaba que estaba jugando a saltar o no sé, y estaba después rugido. Ajá, entonces, ¿qué está jugando? ¿En dónde está jugando? Ah, en un videojuego. Ándale, Sauri. ¿Tú juegas videojuegos? Algunos días. ¿Sí? Algunos no. ¿Y no te olvidas de hacer la tarea por jugar videojuegos? No. Bueno, pues este Sauri de pronto se la quiere pasar jugando videojuegos y no querer hacer nada. Entonces, bueno, yo le digo a Sauri que bueno, está bien que juegue videojuegos, ¿verdad? Pero un ratito. Porque ¿qué pasa si jugamos todo el día? Sí, un ratito, Sauri. ¿Qué pasa si jugamos todo el día? Ya te va la mente. Ya no piensa, ya no hace nada. Ya no haces nada. ¿Te vuelves flojo? Sí, Sauri. Ya ves, Sauri. Dice que se te traba la mente. Porque de brisa. Un ratito por eso nada más, ¿verdad? Ajá. Y luego vamos a jugar unos juegos más didácticos, como un juego, ahorita me estoy acordando que los niños juegan también en las máquinas y que Willy lo ha jugado allá en el proyecto, que es el Fritz. Ah, Fritz. ¿Verdad? ¿De qué se trata ese juego? Sí, Osabri, sí. ¿De qué se trata ese juego del Fritz, Willy? ¿Fritz? Ajá. Es como aprender ajedrez. Una rata de alcantarilla te enseña a jugar ajedrez. Te irrita un velo este rey negro. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y cómo es que lo vas aprendiendo? Como vas por fases. Ajá. La rata de alcantarilla te enseña todo. ¿Ah, sí? Pero es en la computadora, ¿verdad? Ajá, computadora. Y a veces tienes también jueguitos, ¿no? Como el de la... El de aventar pastel, ¿no? El de cachar, o el de pastelazo. Osauri, ¿dónde estás? Osauri, ¿no estás escuchando a Willy? ¿Qué tal? Así ahí está. No. Ahí está, bueno. El de la araña. Ah, la reina. Sí, ya, ¿verdad? Ya me estoy cantando. El de la reina que está persiguiendo, la están persiguiendo las arañas, ¿no? Sí, Osauri, es un ratito. Ajá. Ya ves, Osauri, Willy te está diciendo de ese juego del Fritz para que lo juegues también ahí. Ajá. Y pues el beneficio es que aprendes ajedrez, ¿no? Como Willy ha aprendido ajedrez allí, ¿sí o no, Willy? Sí, Osauri, nada más un ratito, pero no te enojes. Y Willy es un buen jugador de ajedrez, ¿eh? Está avanzando, haciéndose rudo en el ajedrez. ¿O no, Willy? ¿Osauri? No sé dónde se metió Osauri. Ahí está. ¿Ya ves? Bueno, Osauri, pues ya sabes, ahí está el Fritz para que puedas, puedas jugarlo. Y también, bueno, pues hay que moverse, porque si no, dice Willy que se te traba la mente, entonces hay que moverse para destrabar la mente y hay que moverse con esta canción que se llama La Batalla del Movimiento. Eso sí. Las travesuras de Osauri. Los pies. ¡Hey! Así, a mover el cuerpo todos, a bailar. Esta es la batalla del movimiento. Esta es la batalla del movimiento. A mover las piernas y parar un momento. A mover las piernas y parar un momento. Los pies. Y ahora las piernas. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. brazo y ahora la cabeza. Las piernas, la cola, los brazos, la cabeza y ahora el cuerpo. ¡Hey! Así a mover el cuerpo todos, a bailar. Bueno, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa, tu programa La Boca del Dinosaurio, ese programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y para antes de despedirnos, vamos a dar la respuesta de la adivinanza del día de hoy. Vamos a repetirla nuevamente a ver si alguien dio con la respuesta. Para salir a la esquina, ponte pan en el talón y camina. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Para salir a la esquina, ponte pan en el talón y camina. El pantalón. ¡El pantalón! ¡Ay, pantalón! Sí, para salir a la esquina, ponte pan en el talón y camina. ¡Ah! ¡El pantalón! Pero también la respuesta de la adivinanza que nos dio Willy, a ver, ¿cuál era? Osauri. Osauri. ¡Osauri! La que decía para ir a Villa Vieja. Yo iba a Villa Vieja. Me crucé con 7 viejas. Ajá. Que con mamá que llevaban 7 costales y cada uno en los costales llevaba 9 ovejas. 9 ovejas. ¿Cuántas viejas de ovejas van a Villa Vieja? A ver, nadie nos ha dicho la respuesta, ¿eh? Estaba capciosa. A ver, Willy, ¿cuál es la respuesta de esa? 0. ¿Por qué? Porque me crucé. No las viejas. Si hubiera dicho, caminé con 7 viejas. Ajá. Me crucé con 7 viejas. Él iba a Villa Vieja y se cruzó. Por lo tanto, las viejas no iban a Villa Vieja. Osauris. Así que con esta adivinanza de Willy uno se la pasa pensando, a ver, 7 costales, 9 ovejas, ¿cuántas? Y haciendo cuentas y resulta que no tenía nada que ver. ¡Ah! Osauri sí sabía, ¿ya viste? Osauri sí sabía la respuesta, ¿verdad, Osauri? Osauri, vete a lavar los platos. No, dice que otra vez a desayunar porque siempre tiene mucha hambre. No se vale, yo ya lavé los platos. Y bueno, pues... Si no hay más por el momento, Willy, ¿ahora sí quieres mandar algún saludo a alguien? ¿No? Tampoco quiere mandar, ¿no? ¿Sí o no? ¡Sauris! Ya vete a lavar los platos. No quiere mandar saludos. Bueno, pues gracias a toda la gente que nos escucha, gracias a toda la gente que nos acompaña y sintoniza el 102.1 FM, la radio comunitaria de Canadá. ¡Sauris! Y bueno, pues sin más por el momento, solamente decirle, nosotros seguimos en los talleres sabatinos. Willy está en los talleres sabatinos. Willy, ¿nos quieres platicar un poco de qué es lo que haces tú en tu grupo? Porque Willy está en el grupo de los más grandes, en los talleres de los sábados. Bueno, es como tipo así, es como, es un juego así, dispersado. Y luego hay uno en ese, ¿cómo se llamaba? ¿El mandala? Ajá, el mandala. ¿Hicieron mandala sábado? Este sábado hicimos una mandala chiquita. Ajá. Sí, nos salió bien, ahí tenemos. También hacen juegos divertidos, no sé. Ajá, ¿qué juegos o qué talleres o dime o qué es lo que hacen? Como tipo... tipo juegos, no sé, así como andamos así corriendo y no tenemos dónde estar, entonces ahí vamos todos, ahí jugamos, ¿no ve? Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta de los talleres de los sábados? Atrápame si puedes. Atrápame si puedes. Donde se la pasan jugando. ¿Qué juegos juegan allí? El Sprite. Bueno, el Sprite, si no lo conocen algunos niños, pues ya les cuento después. Ah, bueno. ¿Qué otros juegos juegan en Atrápame? Ay, ya, no sé. Manchado. Las traes con nombre. Ajá. El de gestos y palabras. Ándale. ¿Ah? O sea, sí, son todos. Sí, se la pasa jugando allí, juega, que te juegue. Y bueno, pues, ajá, ya saben, tienen taller de ajedrez también. Ya te decía, Willy es un gran jugador de ajedrez. También lectura, ¿verdad? La ludoteca. Ludoteca. Teatro también tienen por allí. Teatro, juegos afuera, en el patio. Juegos, porque tenemos un parquecito donde tenemos juegos, tenemos columpios. La rueda loca. La tina loca, donde se la pasan dando vueltas y vueltas y vueltas. No sé cómo no se marean, pero se la pasan dando vueltas y vueltas y vueltas. El de... resbaladillas, sube y baja. Muchos. Sí, bueno, pues allí andamos los sábados divirtiéndonos un poco con los tres grupos de niños que tenemos, niños y niñas, con todas sus precauciones, ahí estamos. Y bueno, pues... los sauris. Willy, ¿quieres decir alguna otra cosa más a la gente que nos escucha? Bueno, que se la pasen bien en su casa, que no estén ahí como sauris, que está allá afuera, que no quiere lavar los platos. Osauri dice que lava su plato y ya, con eso está bien, dice, por lo pronto. ¡Lava los platos! No uno. Bueno, ¿alguna otra cosa más, Willy? Ah, no, nada. Como que se porten bien, que no hagan travesuras, que no se lastimen como yo, que ya me lastimé una pata. ¿Cómo te lastimaste la pata? Bueno, es que estaba jugando y como... como no me fijé en algo, ¡pum!, caí y abrió. Ándale, y se lastimó y anduvo, ajá, unos días ahí cojeando, ¿verdad? Ah, no. Y ya no pudo ir a ensayar, porque además Willy también es músico. Dinos, ¿qué instrumento tocas, William? El requinto. El requinto. ¿Y qué tal? Está bien, va bien, muy bien. Uh-huh. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal? ¿En dónde estás tocando ahorita? En la de Cerro Pelón. En la banda de Cerro Pelón, Willy. Pues ahí está tocando. Ya tiene tiempo tocando Willy, ¿eh? Uh-huh. Así que... y es buen músico también. Bueno, pues ahí está. Así como Willy, que toca un instrumento, que juega ajedrez, que juega muchos juegos y no hace travesuras. Y mi deporte favorito, fútbol. ¿Cuál es? ¿Fútbol? Ándale, también juega fútbol. Así que es todo un niño activo. Y además vino aquí a la radio y próximamente será locutor también, ¿o no? Ajá. Locutor de partidos. Y también Osaurios, pero él será mi sirviente. Osaurios, ¿dónde estás? Bueno, pues ahí está. Pues muchas gracias, Willy, por habernos acompañado el programa del día de hoy. Muchas gracias por el dolor de cabeza que te causó el dominó de divisiones. Está bueno. Y otros juegos que también ha jugado Willy allá en la ludoteca del centro de Xelayuc. Juegan el 1. El 2. Bueno, pues hay varios juegos que tiene esta ludoteca. Y bueno, pues ya sin más... pues nos vamos a despedir de ustedes. Muchas gracias por escuchar el programa. Muchas gracias, Basi. Osaurios, despídete. Muchas gracias, Basi. Un abrazo también para ti. Y si no hay más por el momento, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, aquí desde la bella comunidad de San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. ¿Alguna última cosa que quieras decirles? Nada. ¿Nada? Nada más. Esta tela está bien suavecita. ¡Osauris! ¿Dónde estás, Osauris? ¿Dónde?